Bueno, aquí estamos, hemos comenzado nuevamente. Como siempre tenemos esos problemas con la internet y que las computadoras se apagan, se desprograman, son despelotes. Sí, se cruzó un capibara por el lugar y tocó los cables y ¡puf!, hizo explotar todo. Pero acá los chicos que son unos genios, Martín, ese es el mío, no lo toques. Busca. Vos buscás tu cosito y vas a ver que está conectado. Y ya me bajó el volumen, yo lo tenía acomodado. Y el chabón viene, me toca el cosito, el aparato ese, y lo baja. Ahí está. Qué terrible. Por favor, le vamos a pedir al de streaming que no ponga fotos que no tiene que poner. Exacto, por favor. Como contábamos en la presentación del programa este domingo 10, ¿no? Bien digo, este domingo 10 de agosto, el Movimiento Popular Los Pibes realizó la celebración de la Pachamama. Una celebración que venimos realizando todos los años y ya desde hace cuánto, hace tres años que se viene realizando. Pero esta vez lo hicimos en el Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros, que queda ahí en Pedro de Mendoza, 1407, esquina Ministro Brin. Y la actividad estuvo organizada por los compañeros que están encargados de ese espacio. Y bueno, una nos falla porque está enfermucha, la Caro, así que le mandamos un saludo, que se recupere. Anda al médico, mi amor, porque ya hace un par de semanitas que venís con el tema del oído. Y bueno, anda al doctor para que te diga que te tenés que poner. Y por eso hoy están los dos que quedaron sanos y salvos, Martín Velázquez. Cansado, pero bueno. Exacto, Martín Velázquez y Belén. No sé el apellido. Belén Supernova, claro. Vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Claro. Buenísimo. Bueno, chicos, cuéntenos cómo fue el tema de la organización, para contarle a la audiencia un poquito cómo fue la organización, cuándo se empezó, por qué se hizo y qué fue lo que vimos en el paseo, porque la verdad que estuvo, la celebración estuvo hermosa. Hubo Cicus, hubo una compañera que llevó toda la ceremonia, así que bueno. Ahí, cuéntenos. Esto lo venimos planeando desde hace un par de meses largos atrás. Sabemos que la Pachamama se ha quedado como una de las festividades más populares de nuestro pueblo y de nuestro movimiento en La Boca. Así que lo venimos planificando, lo venimos articulando, vinimos haciendo un desayuno sustentable hace un tiempo, donde pudo participar el padre Alejandro también en ese desayuno. Empezamos con esa actividad, después quisimos ir avanzando con otras actividades, algunas de ellas las pudimos concretar, otras no por el tema del clima, pero lo más importante que teníamos como meta y objetivo poder lograr llegar a la Pachamama con una celebración, primero, que pueda unificar la fe y la lucha, la fe y la lucha en el sentido de seguir abonando a esto que venimos laburando muy fuerte en el paseo, que es el Laudato Si y la cultura del encuentro y el cuidado de nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. Así que justo con eso, en esa sintonía, Belu se viene a incorporar al equipo y empieza ella a trabajar fuertemente todo el tema de la huerta y empieza a tener un desarrollo con toda la conexión de la tierra por el laburo que ella venía haciendo de hace mucho tiempo. Nos trae el desafío, la propuesta de construir una Pachamama mucho más power, donde le pusimos mucha más energía, mucho más laburo, para que puedan acercarse compañeras que son parte del movimiento de Cicus, que es un movimiento interesante, que es muy, que ahora lo va a contar más detalle Belu, porque ella es parte de esa comunidad y viene laburándolo hace un montón. Tienen un trabajo territorial, tienen un trabajo de laburo, de compromiso con la madre tierra, y bueno, así podemos construirlo con la visita de muchos compañeros, amigos, conocidos, vecinos, muchos vecinos sueltos que se acercaba a participar y estar con nosotros. El día ayudó muchísimo también, ¿no? Porque también la verdad nos tocó un día espectacular, con mucho sol, la temperatura estaba agradable, entonces estuvo lindo, y la comida ni hablar. Ahora hablamos después de la comida, que la mencionamos a Caro. Bueno, y ahí Belu nos va a contar un poquito, bueno, cómo llega al movimiento y al paseo, trayendo ella también la impronta de un laburo que lo viene haciendo hace un montón de tiempo, que tiene que ver con la cultura de la música, pero también con la cultura de la Pachamama. Bueno, buenas tardes. Sin vergüenza, Melu, acércate al micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Tienes que acercarte bien. Acerca la silla, esté más cerca. Bueno, primero, gracias acá por esto, la jornada de ayer. La verdad que, como decían ahí los compas, estuvo muy muy lindo y fue muy muy gratificante y emocionante. La verdad que nos llegaron muchos mensajes de la gente que se pudo acercar y muy emocionada de poder compartir la ceremonia. Realmente, como decía ahí Martín, es un laburo que de poco se habla, de la cuestión de las comunidades originarias, ¿no? Y es un laburo que tiene mucho territorio y a la vez mucho compromiso con nuestra madre de tierra. Así que es fundamental nosotros poder acercar la propuesta esta de la Pachamama, yo uniéndome humildemente, porque en este momento la vida me puso acá, en este lugar, como decía ayer, se planta una semillita y después de a poco se pueden ir haciendo muchas cosas con una actitud y cariño y compromiso, ¿no? Así que bueno, re lindo, la verdad que ahí yo hice llegar la invitación a una compañera que ella es parte del movimiento de los pueblos originarios de la comunidad Qom, y se llama Tatiana Quispe, fue quien llevó a cabo la ceremonia, la verdad que con mucho respeto, y se valora muchísimo el tiempo de la compa y la sabiduría de la compañera, ¿no? Que la verdad que estuvo muy muy comprometida y también nos mostró un poco de su arte milenario, de lo que es la danza de los tincus. Ahí también después vamos a pasar un poco los videos de la compa. Y bueno, también estuvieron los Sicuris, la comunidad de Truenos y Fuego. Ellos son una banda muy reciente, pero tienen una mirada más autocrítica sobre el compromiso de las violencias que se viven también, porque hay tipos de violencias y también vienen a traer un poco esa notable diferencia de ponernos más en una mirada autocrítica ante todas las cosas que están pasando en la sociedad, ¿no? Sí. Así que nada, los compas también más que agradecidos de poder compartir con nosotros. La verdad que traer el guaira, que el guaira es el viento, el guaira, la verdad que yo siento que llegó y de alguna forma que ayer pudimos tocar y hacer sonar nuestras cañas y nuestros bombos, y más en un territorio que está muy golpeado. La verdad que fue muy lindo porque la Pacha nos abrió las puertas y también dejó que entren los vientos, que es algo muy muy importante. Y los Sicuris también son muy importantes y muy necesarios. Por eso yo les comentaba ayer a los compas que es muy necesaria la presencia de nosotros. También soy Sicuri, formo parte de la comunidad Taki Onjoy. Y bueno, nada, que es muy necesario porque la gente no conoce el sicuri, y el sicuri es el primer instrumento andino, el primer instrumento que se armó, que entonces es muy muy nativo y muy muy ancestral, y a la vez también tiene melodías cantadas también y también danzadas. Entonces nosotros la verdad que sentimos todo, yo creo que fue como muy impactante y emocionante también poder estar ayer presentes en el día de ayer. Y bueno, después de a poco fueron surgiendo otras invitaciones. Estuvo otro un amigo mío, Lisandro, que forma parte de la familia Carabajal. Y bueno, trajo su guitarra, estuvo con nosotros, tocó, compartió. También es eso, ¿no? Como que se abran esos tejidos, esos puentes de lo comunitario, que lo comunitario también forma parte de nuestra vida también, ¿no? Y estuvo muy muy interesante, la verdad. También habían chicos, infancias. Ayer Tati decía que las infancias son el camino que el camino más genuino, ¿no? Como el más natural, y nos decía que es importante tener la mirada en las infancias, ¿no? Uh-huh. Y que ellos son las futuras generaciones, y es muy tiene mucha razón lo que dice la compa. Así que es muy importante nosotros poder haber compartido, que hayan nenes también de ahí compartiendo con nosotros. Y la verdad, estaría bueno de a poco por ahí después hacer algún taller de cívicos, que se vayan sumando. Ay, qué lindo eso. Sí. Estaría buenísimo. Sí, estaría buenísimo. Sí, sí. Pero no, muy muy interesante que se haya podido llevar a cabo, como decía Martín, por ahí con dificultades, ¿no? Cada uno poniendo lo que puede. Obvio que en el camino pasan miles de cosas, pero lo importante es que lo pudimos llevar a cabo. Y que también, y que se convocó, y que la gente dijo, sí, bueno, vamos, voy, estoy, y nada, y estuvo, la verdad, que muy muy lindo, muy emocionante. Bueno, me alegra, y también reconocer y agradecer el trabajo y el compromiso de los compañeros y las compañeras del movimiento que se acercaron para poder colaborar en la preparación, que fue hecho desde la semana, porque había que poner a acondicionar el lugar, había que limpiarlo. Caro viene laburando todo el tema alimentario, y ella se puso al hombro poder hacer una sopa de maní, que la verdad quedaron espectacular. La verdad que fue exquisito. Y bueno, nada, poder reconocer a todos que nos colaboraron, que nos ayudaron para poder llevar adelante. Creo que ha sido uno de los más importantes fiesta de la Pachamama que pudimos hacer, y creo que nos puso a nosotros el compromiso de poder seguir adelante y seguir llevando esta festividad al territorio y al barrio, y seguir convocando a mayor cantidad de compañeros, compañeras de distintas colectividades, de distintos espacios, siempre respetando la relación con nuestra madre tierra. Sí, aparte se da como, o sea, venimos de una semana de San Cayetano, vamos hacia esta semana con los 150 años de los salesianos, ¿no? Exacto. Sí, de los salesianos aquí en nuestro país, y la Pachamama en el medio, ¿no? Como uniendo esas dos celebraciones, y es la religiosidad popular. Totalmente. Como decía en su momento, no me acuerdo quién fue que dijo, Marta Ferraro, que Francisco logró eso, ¿no? O sea, totalmente. esa unidad de distintos sectores, que no importa la religión que profese, sino que el encuentro de las distintas formas de pensar, de las distintas formas de sentir, todos unidos por algo que es el respeto y el cuidado de nuestra madre tierra. Totalmente, y él lo plantea claramente en el Abato, sí, por eso siempre lo tenemos ahí como un emblema de lo que vamos a seguir construyendo, y vamos a avanzar seguramente en el resto del año teniendo actividades con respecto a eso. Tenemos una actividad próxima que vamos a hacer cuando tengamos las posibilidades de compostaje las huertas urbanas. Esa se suspendió por lluvia y nos vinieron tocando fines de semana con lluvia, con lluvia. Bueno, se fueron traspapelando, pero está buena esa actividad, está va a estar muy buena. Y también tener en cuenta de que la huerta ahora está funcionando como una huerta comunitaria, una huerta donde se pueden acercar los vecinos, las vecinas los días viernes. Ahí está Belu, que está conduciendo toda la parte de la huerta, y estamos teniendo ahí una mirada sobre el compostaje, ahí algún tipo de formación. Estamos articulando con compañeros, compañeras del CIDAC y también de la Facultad de Agronomía, que nos van a hacer algunas formaciones. Están haciendo plantines para traernos, como ellos no pueden, muchos de los estudiantes no pueden acercarse directamente, nos van a colaborar con plantines. Venimos con una articulación muy profunda. Qué bueno eso. Los viernes están invitados, estamos a partir de las 10:30 de la mañana. No hace falta tener conocimientos previos, ¿no? Todo se aprende. Lo importante es tener ganas de estar, claro. Y el respeto, ¿no? A los compas, al espacio. Como decía Martín, es un espacio que también a la vez estamos trabajando con el compost, el compostaje, que hoy en día realmente es muy importante poder reciclar y poder saber separar los residuos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como decían los compas, es una huerta totalmente comunitaria, abierta a toda la comunidad. Y para niños, también personas mayores, ¿no?, que quieran venir, formar parte. Y bueno, estamos los viernes, así que los esperamos. Está iniciando todo, así que no hace falta tener ningún conocimiento, simplemente poder ni herramientas estar. Ni herramientas, porque acá tenemos todo. Buenísimo. Eso estaría genial, que vayan a hacerlo, que lo difundan en los diferentes colegios, ¿no?, de aquí de la zona. De hecho, porque yo recuerdo que venían de colegios a visitar la huerta, y estaría buenísimo que participen de los talleres. De hecho, hace poquito ellas fueron a un colegio a poder dar junto con Car un taller justamente a las huertas. Tienen que venir los chicos, nosotros fuimos y ahora ellos seguramente nos ponemos en contacto ahora que ya viene un poco más el calorcito, para que ellos puedan venir y poder recibir a los nenes también. Está buenísimo eso. Entonces está buenísimo. Yo quería agregar, no, estuvo muy muy obvio, muy emotiva la ceremonia. A veces participamos de algunas ceremonias y no son todas iguales, ni también el sentir, ¿no?, de cada cosa, o de la que nos acostumbramos a participar. La verdad que está muy bueno esto que están haciendo desde esta instancia, ¿no? Ahí yo me crucé con uno de los chicos, no sé si era del grupo, una señora rubiecita, ahí bueno, le empecé a contar. Que digo que esta es una parte más de nuestro movimiento, que ya viene hace un montón de tiempo tratando de hacer esto de la unidad, de estar el con el otro, ¿no? El espacio ese justamente se conquistó para eso, ¿no? Ahora está renaciendo, pero ya hubo muchos renaceres de ese espacio donde pasaron un montón de compañeros con distintas cosas, con distintos aprendizajes y enseñanzas que nos han dejado, como Claudia en la huerta, esa huerta que florecía y que estaba llena de flores, la feria de los sábados con un montón de compañeros de un montón de cooperativas agroecológicas que han pasado por ahí, tanto del cerdo, el pescado, las verduras, Bernardo, Ricardo, bueno, todos compañeros, la compra colectiva que se hacía ahí para los vecinos. Digo, han pasado tantas cosas en ese lugar y está bueno de nuevo, ¿no?, esta nueva etapa del renacer en estos momentos que se vienen, ¿no? Un espacio que está al borde de no sabemos qué, pero está al borde de algo, porque algo tienen previsto para ese lugar. Y es que mejor que llenarlo de cosas para poder defenderlo, ¿no? Es un espacio que el movimiento tiene en comodato y es un lugar donde el gobierno de la ciudad lo quiere, ¿no? Totalmente. Y entonces estas actividades, tanto la Pachamama como cualquier taller que se haga, o el simplemente de los compañeros ir a tomar un mate o ir a juntarnos un día a comer algo, es importante, ¿no? Porque ese lugar tiene que estar lleno de esto, de alegría, de esperanza, de unión, de todas las palabras que le podamos poner, y de una lógica de lucha, que es defenderlo, ¿no? Totalmente. Más que nada. Totalmente, en esa mirada, bueno, aprovechamos para anunciar que seguimos sosteniendo el taller de percusión que se viene haciendo todas las tardes, noches, se viene haciendo. Ahora va a tener una modalidad que va a ser miércoles y jueves, se va a estar incorporando un día más. Antes era solamente para el ensayo de la misma murga, ahora también se quiere abrir un poco más al territorio para que puedan acercarse. Ya hay niñes que se están acercando a ser parte de la percusión, y mamases buenísimo. También que se acercan a ser parte de la percusión, así que están invitados los días jueves a partir de las 18:30 de la noche, 19 horas ya arranca, se puede venir a tomar una merienda, puede venir y participar del taller de percusión. Martes, miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Bueno, perfecto. Invitar a todos los vecinos. Exactamente, vecino, vecina, si quiere participar de esta actividad, miércoles y jueves a partir de las 18:30 a tomar una merienda y después a darle al bombo. uh-huh. a darle al bombo para bombo, platillo y elegancia. Exacto, esa batucada que se viene armando. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por haber venido hoy. Y bueno, ¿cómo no? Digo, el fin de semana que viene, aprovecho el espacio, vamos a estar haciendo nuestro encuentro que estamos haciendo hace más de 20 años, Matapia Tapi Tinku. Es un evento totalmente autogestivo por la comunidad de los pueblos originarios, todos los sicuris de todas las partes. Vienen bandas de Bolivia, de Chile, de todo el interior del país. Va a estar muy, muy lindo. Va a estar en el... donde está Parque Los Andes, atrás está Paternal. Después yo ya voy a hacer llegar la invitación. Buenísimo. Va a haber también feria, comida regional, así que es un lindo lugar para que puedan compartir también en familia, conocer. Y también es importante que también estén, porque también nosotros hace más de 20 años que lo venimos armando, y todo el tiempo con estas cuestiones de que el gobierno también nos quiere sacar o nos, ¿no? Y entonces es importante también el compromiso de que puedan poder estar vecinos, vecinas, ¿no? Y poder seguir sosteniendo lo que hacemos. Así que ya después voy a hacerse la invitación, a ver si lo pueden pasar. Y sí, nada, bueno, los esperamos el fin de semana, 16 y 17, a partir de las 12 del mediodía ya van a estar las bandas, las ferias, y dura hasta las 8 de la noche, sábado y domingo. Buenísimo, buenísimo. Buen bueno, después nos mandás la invitación, así podemos difundirlo y invitar a los vecinos del barrio para que se acerquen. Es en Almagro, me dijiste. Paternal. Bueno, muchas gracias por la visita. Y nos vamos a un temita y en un ratito seguimos con más Rompe el Cerco. Hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu piel, me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama, recibe mi corazón, Pachamama, me honra lo que me da, Pachamama, semilla de tu bondad, Pachamama, me basta con tu calor, Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Y dale alegría, alegría a mi corazón.

todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron. Las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles. 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía. Más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla, la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerte. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerte. Bueno, seguimos con más Rompe el Cerco. Y bueno, ahora nos vamos a meter nuevamente con la jornada de San Cayetano. Más unidad, porque la verdad que fue impresionante la columna que peregrinó desde Liniers hasta la Plaza de Mayo, y en las distintas paradas se iba sumando más gente y más gente, hasta que en Congreso fue como que explotó, ¿no? Con toda la presencia de la militancia de distintas organizaciones o sindicatos, y confluyeron todos en Plaza de Mayo. Pero bueno, fuera de que en Plaza de Mayo hubo un escenario, hubo discurso, uh-huh, todo, a nosotros realmente lo que nos interesa es esa peregrinación y los compañeros que participaron de ella, ¿no? Vamos, hay que destacar la participación que hubo de todos, la militancia de todos los trabajadores de la economía popular con sus herramientas de trabajo durante la bendición, y bueno, que salieron desde Liniers, como bien dije, y llegaron hasta la Plaza de Mayo con los misioneros de Francisco a la cabeza, ¿no? Sí, sí. Por eso vamos a seguir haciéndoles ver un poco más de los testimonios que se fueron recogiendo durante esta jornada. Vamos a escuchar primero al padre Carlos Gómez, él es párroco de Punta Indio, y desde Punta Indio se vino aquí a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de esta actividad. Lo escuchamos. Mario de Punta Cara, y estoy con el grupo de curas en la Unción por los Pobres, y estamos como cada año acompañando esta marcha de San Cayetano junto a los misioneros de Francisco y junto al pueblo que se convoca en este día para combatir la política de hambre y de crueldad de este gobierno de Milei. Así que confiamos en nosotros al pueblo en todos sus reclamos y en todos sus pedidos para tener una vida digna con pan, tierra, techo y trabajo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Carlos Gómez, el párroco de Punta Indio, y ahora vamos a escuchar al querido compañero Gringo Castro, como integrante de Misioneros de Francisco, sí, sí, y él realiza un recorrido histórico un poquito de la marcha de San Cayetano y cómo los movimientos populares renuevan y recogen esa experiencia para estar haciendo esta peregrinación que se viene haciendo desde hace 10 años. Así esta es la décima peregrinación. Comenzamos con la del 2016, que marcó un quiebre en lo que era el mal gobierno de Macri. Y bueno, esperamos que esta también marque un quiebre en lo que es este mal gobierno de Milei, Bullrich y toda la manga de basuras que tenemos hoy en el Poder Ejecutivo. ¿Escuchamos al gringo Castro? Al cabo de un año fue una de las victorias más importantes que tuvo nuestro sector, ¿no? El sector de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y justamente, tanto lo de Saúl Ubaldini como lo de nosotros, expresaba lo que en el pueblo es muy, en el pueblo más humilde, es muy común, que es unir la fe con la lucha. O sea, el pueblo no separa la fe de la lucha, porque no separa la fe de la vida cotidiana. Eso fue el 7 de agosto del 2016. Después, por supuesto, vinieron procesos muy complejos donde el gobierno de Milei atacó profundamente a los trabajadores que, a pesar de tener salarios y salarios complementarios, son los que menos derechos tienen, y desarticuló muchísima organización popular que se está rearticulando, porque está cada vez más claro que este proyecto es un proyecto antiobrero, antipopular, es el proyecto de la colonia, el proyecto que está asociada a los intereses más crueles del sionismo a nivel internacional. Entonces, muy necesario seguir insistiendo con que el 7 de agosto es la fecha nuestra, ¿no? Es la fecha de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y siempre nos acompañaron los trabajadores formales. Entiendo que ahora va a haber un acompañamiento muy importante también. Esa unidad hay que consolidarla, pero hay que discutir proyectos de país. Y para discutir proyectos de país, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es lograr que el pueblo libere a Cristina de la cárcel, digamos, ¿no? Que sea el pueblo, no que sea algún otro interés foráneo, porque esto se viene abajo, ¿no? Sino que el pueblo se organice, libere a Cristina y proponga un proyecto de país que nos incluya a todos y a todas. Desde que asumió este gobierno, este mal gobierno, hambreador, represivo, nos viene atacando porque no permite que los trabajadores de la vía pública sigan trabajando, no permite a los recolectores de cartón o de algún tipo de elemento que buscan en la basura para reciclar, ahora les ponen multas, como dijimos la semana pasada, ¿no? Una multa de 900.000 pesos, compañero. Ay, si la persona tiene 900.000 pesos, más vale que no va a estar revolviendo la basura. No, si ni cerebro tienen, claro, no, o sea, no entienden esas cosas. Es complejo, ellos se piensan cómo se levantan, viste, claro, pero ellos piensan que el que está revolviendo la basura es porque, no sé, porque le gusta, porque le resulta, claro, agradable. Un ratito va a levantar un poco de basura y vuelve. Claro, no es es un laburo, es un laburo, y no le vamos a sacar la dignidad a nuestro compañero, pero a nuestros compañeros, pero es un laburo que se inventaron cuando todos los laburos que habían se fueron perdiendo ya desde la época de la dictadura militar, después pasamos por los 90, después con Macri, ahora de nuevo con este gobierno cipayo y vendepatria. Así que no respetan, hay que pensar, ni siquiera el que trabaja. Exactamente. Y ellos ganan fortunas sentados 5 horas o 2 horas. Si van. Sí, los que van, exactamente. En una banca y ni siquiera hablan. Bueno, después, cuando la caravana siguió avanzando, llegó hasta flores, y ahí se hizo el homenaje al Papa Francisco, y también conversamos con el padre Martín, que es el párroco de San José de Flores. Recordemos que San José de Flores es la parroquia donde en aquel entonces Jorge Bergoglio sintió ese llamado a trabajar. 1953. Mirá vos, 1953. Y de ahí empezó su carrera sacerdotal, que culminó siendo el primer papa latinoamericano y el primer papa argentino que pudimos tener, que hizo un papado espectacular, pidiendo que la iglesia salga a la calle y que defienda como Jesús defendía a los que había que defender, sí, a los más vulnerables. Vamos a escuchar entonces al padre Martín, párroco de San José de Flores. Padre Martín, párroco de San José de Flores, hemos recibido los cumplimientos oficiales en este 17 de agosto, día de San Cayetano, y en este lugar tan importante, tan querido por Luz, que es el lugar de Francisco, descubrió su vocación, donde Francisco vivió, hijo de este barrio, de esta iglesia de Flores. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos y rezamos a San Cayetano para que nos falte una casa, un trabajo, la pan, la dignidad y la pobreza. Que Dios lo bendiga mucho. Qué lindo, qué lindo el padre, un padre joven, me encantó eso. Y muy amable, la verdad, sí, que llegamos de temprano ahí con los compañeros, yo estuve ahí en Flores, hermosa, hermosa la iglesia, es hermosa, y te imaginas cuando vi el confesionario de Francisco, casi me, claro, me puse como loca, claro, pero muy amable el sacerdote, ahí lo estuvimos buscando, estuvo acompañándonos ahí en la puerta, esperando la caravana, así que muy amable. Otro párroco que plantea como nuestro párroco aquí, el padre Alejandro, esa iglesia en salida, esa iglesia que recibe a los peregrinos y que los invita y que les permite expresarse, como se va a expresar ahora nuestra querida compañera Marta Ferraro de Misioneros de Francisco y también de la agrupación de Frente de Máximo Paz. Escuchamos a Martita. En estos tiempos tan duros para todas las trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, queremos rendirle homenaje a Francisco en esta su iglesia, en este año tan duro que lamentablemente se nos fue. Así que para él, que siempre se jugó contra los poderosos, que fue un papa que desafió y se enfrentó a los poderosos, para el querido Papa Francisco. Y de ecología. Es lógico, no puede haber tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si destruimos el planeta. Son temas tan importantes que los pueblos y sus organizaciones de paz no pueden dejar de debatir. No pueden quedar solo en manos de los dirigentes políticos. Todos los pueblos de la tierra, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, tenemos que alzar la voz en defensa de estos dos preciosos dones, la paz y la naturaleza. La hermana y madre tierra, como la llamaba San Francisco de Asís. Los invito también a continuar buscando esa perspectiva más amplia, que nuestros sueños vuelen alto, que nuestros sueños abarquen el todo. Yo los acompaño.